la Zona Cero. Y ampliando información, Jesús Callejo, sobre esa noticia, sobre esa investigación científica a la que hacíamos alusión en el Minuto Cero. Claro, lo que se intentaba era buscar en las bases científicas el por qué algunos animales reaccionan. Que reaccionan estaban claros, es decir, solo hay que ver ese comportamiento nervioso, anómalo, que tienen momentos antes, cuando digo momentos puede ser o bien horas o incluso días, ¿no? Se ha llegado a determinar que muchos animales pueden reaccionar con una antelación de 25 días, lo cual, fíjate, lo que serviría casi como un aparato natural para predecir, en este caso, seísmos, que es lo que más fácil detectan los animales. Pero bueno, en muchos de los casos estamos hablando de días o de horas, ¿no? Con lo cual el tiempo de reacción es mucho menor. Pero lo que faltaba era en qué se basan estos animales para detectar que algo inminente y trágico para ellos está a punto de suceder. Y esa investigación ha llegado hace muy poquito. Como toda investigación, las conclusiones las hemos conocido ahora, pero es una investigación de hace unos cuantos años, y viendo el comportamiento de algunos animales concretos, y en este caso de los sapos. De los sapos, como ves, no tiene solo mala literatura, sino que también pueden servir de, en este caso, de cobayas involuntarios a la hora de determinar el por qué reaccionaron ante el terremoto de L'Aquila en Italia en el año 2009, que es cuando se empiezan a dar cuenta de que ese comportamiento obedecía a algo. ¿A qué obedecía? Bueno, pues los científicos que han hecho esta secuencia de acontecimientos desde 2009 hasta ahora, estamos hablando de Friedman Freud, de un biólogo de la NASA, y Rachel Grant, de la Open University del Reino Unido, pues piensan que su hipótesis, y ahora la voy a resumir, va a interesar tanto a biólogos como a geólogos para trabajar juntos en la identificación de señales indicadoras de un terremoto inminente y todas las consecuencias positivas que esto puede generar. Bueno, pues lo que se dio cuenta Rachel Grant cuando estaba haciendo precisamente una investigación para su tesis de doctorado, una colonia de sapos en Italia, ni más ni menos que 96 sapos que había en una charca, pues días antes de que ocurriera el terremoto, abandonaron el estanque. Bueno, pues esta mujer lo anotó en su cuaderno de campo como algo anómalo, evidentemente, y Friedman Freund de la NASA es el que se dio cuenta de esta investigación y quiso colaborar en función de sus conocimientos. Y esos conocimientos de geofísica como miembro de la NASA demostró que las rocas sometidas a altos niveles de presión liberan partículas con una carga eléctrica que puede fluir hacia las rocas vecinas. Y cuando estas partículas llegan a la superficie terrestre, reaccionan con el aire, convirtiendo moléculas de aire en partículas con carga eléctrica denominadas iones. Vale, ya sabemos que puede haber iones positivos y iones negativos. Los iones negativos, posiblemente los oyentes, son los que conozcan más por los efectos benéficos. Es decir, a pesar de que se llamen iones negativos, esa carga eléctrica negativa es la que hace que nos sintamos mucho mejor, más tranquilos, más sosegados, con menos estrés, que es las que se dan, por ejemplo, al lado del mar, en las orillas del mar, o en cascadas, o en fuentes. Sin embargo, estos iones positivos son los que se descargarían con esta fricción de las placas tectónicas en el momento que se va a producir un terremoto. Entonces, estos iones con carga positiva en el aire son los causantes de dolores de cabeza, de náuseas en los seres humanos y aumentar los niveles de hormonas vinculados al estrés de los animales. Entonces, la conclusión a la que llegan estos científicos es que esa cadena de eventos químicos podría afectar la materia orgánica disuelta en el agua del estanque, transformando materias inocuas en sustancias tóxicas para estos animales acuáticos, para las ranas y los sapos, de tal manera que cuando vieron que el agua tenía ya una toxicidad que ellos no podían aguantar, se largaron de allí escopetados. Pero claro, es que eso estaba relacionado con esa presión liberada, liberando cargas eléctricas, la presión que estaban ejerciendo las placas tectónicas, pues días antes de que se produjera la gran catástrofe de L'Aquila en Italia en el 2009. Entonces, bueno, pues los sapos de L'Aquila no son el único ejemplo de animales que muestran comportamientos peculiares previos al gran seísmo, porque también se han informado casos de reptiles, de anfibios, de peces en circunstancias similares, incluso en serpientes. Entonces, otra investigación paralela a esta es la que los chinos han hecho hace ya tiempo, sobre todo basándose en un gran terremoto que hubo en el año 1975 en Haichen, donde muchas personas dijeron haber visto serpientes abandonando sus cuevas un mes antes del gran terremoto. ¿Ves? Como veis, estamos hablando de fechas muy esperanzadoras, porque si un animal puede predecir un terremoto 25 días o un mes antes de que ocurra, fijaros la prevención que esto puede ocurrir o puede reportar. Bueno, pues el comportamiento de los reptiles es sumamente extraño. Esto es algo que a los biólogos les ha dejado un poco extrañados y patidifusos, ya que ocurrió en invierno lo de las serpientes, cuando estos ofidios estaban en el medio de su periodo de hibernación, lo que comentaba antes. Con temperaturas bajo cero, salir a la intemperie representa para estos animales de sangre fría un acto suicida. El hecho de que lo hicieran está indicando que para ellos la supervivencia era mucho mayor, porque veían que fuera tendrían más posibilidades de sobrevivir que dentro de sus guaridas en el momento que se produjera ese terremoto. Así que, bueno, como veis, las investigaciones cada vez son más y basadas en datos científicos, en estos cambios químicos en el agua que se producen por la fricción de las placas tectónicas, y solo falta, pues eso, la piedra angular de todo esto, que es el poder predecir con tiempo estos comportamientos anómalos de los animales, sean reptiles, sean anfibios, sean peces o sean animales domésticos. Porque incluso en un zoológico se llegó a determinar que hasta 130 especies distintas mostraban una conducta normal antes de un seísmo. 130 especies distintas. Por ejemplo, las jirafas se alejaban corriendo de los árboles o los hipopótamos salían del agua despavoridos. Todo ese tipo de cosas siempre tienen un talón de Aquiles, y es que estos animales reaccionan con poco tiempo antes de que los seres humanos se percaten. Pero hay otros, como pueden ser las serpientes, como pueden ser los sapos, que lo hacen con mucha antelación. Y lo hacen con mucha antelación porque se producen reacciones químicas en el agua directamente relacionadas con los friccionamientos de las placas tectónicas antes de que ese terremoto sea visible y sea catastrófico. Bueno, pues ahí está la clave. Es decir, en el momento que se sepa determinar con un mes de antelación o con 15 días incluso este tipo de cosas, podemos augurar que muchas vidas se van a salvar en el futuro. Hoy en día, si me permitís decir, pues yo creo que este tipo de noticias, precisamente con la rapidez de información que tenemos a través de Internet, pues han llegado, pues eso, ¿no? Precisamente como tienen que llegar, con una inmediatez sorprendente. Y cuando ocurrió, por ejemplo, recordáis el tsunami en el Pacífico Sur, en fin, que arrasó pues prácticamente muchísimas islas de Indonesia, o el terremoto de Japón, o el terremoto, por ejemplo, también de Haití, ahí sí hubo muchísimas informaciones que salieron en la red informando precisamente que los animales, quizás no con 25 días, pero sí con un tiempo de antelación de horas, pues habían percibido ese seísmo o ese tsunami, al punto de que muchos de ellos, en Indonesia concretamente, habían huido al interior de las diferentes islas. Pero claro, aquí la cuestión es la siguiente, yo creo que es importante reseñarlo, ¿no? Es decir, ¿quién es el guapo que se atreve a seguir estas señales? Porque claro, si en un momento determinado se baraja la posibilidad de que haya un seísmo merced a que las serpientes salen de sus cuevecitas, porque en época de frío, como tú dices, Jesús, lo que es un auténtico suicidio para ellas, y es porque posiblemente se esté barajando el hecho de que haya un seísmo, ¿quién demonios denuncia este hecho o quién avisa de que, bueno, pues merced a las serpientes puede haber un seísmo? ¿Cómo evacúas una ciudad? Es lo que quiero decir, ¿no? Por ejemplo, llegado el punto, pues merced a este tipo de señales. Es que es verdaderamente difícil, ¿no? Es complicado, y fíjate que también ese comportamiento lo tienen los gusanos, las lombrices. Entonces todavía es peor que un biólogo te diga, no, es que he visto a miles de gusanos abandonando sus nidos subterráneos. Entonces, bueno, evidentemente no parece una prueba demasiado científica, salvo que determinadas colonias de animales se las tenga bajo observación. Ahí sí podría ocurrir algo en este sentido. Como anécdota os cuento que en el año 1755, sabes que fue ese año del famoso seísmo de Lisboa, que nos afectó incluso también a parte de, bueno, afectó a la península ibérica, pero lógicamente no solo a Portugal, sino también a España y las zonas limítrofes a Lisboa. Bueno, pues Emmanuel Kant, el famoso filósofo, observó una gran cantidad de gusanos saliendo a la vez de sus escondrijos bajo tierra cerca de Cádiz. Y 8 días después es cuando en Portugal quedó prácticamente asolada con este terremoto. Vamos a escuchar las noticias de las 2 de la madrugada. En Onda Cero nos ponemos al tanto de la actualidad, y después de la información os vamos a comentar una noticia que tiene que ver con uno de los miembros de la tertulia. una noticia de la que nos alegramos muchísimo y que tiene que ver con uno de los grandes directores de cine del mundo entero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero y continuamos hablando del tema de los animales y su percepción, porque Manuel quería comentar algo más. Sí, yo, a mí todas las noticias que tienen que ver con los animales me encantan, porque soy un apasionado de los irracionales, entre comillas, además de compartir piso con más de alguno. Pero esta noticia no me parece que muy interesante la línea de investigación, pero que no explica todos los casos de anomalías en el comportamiento animal que sí están estudiando zoólogos y biólogos en relación a los movimientos sísmicos. En China, por ejemplo, a raíz precisamente del caso de 1975 en Haichen, comenzaron a investigar en la Universidad de Pekín intentando conseguir alguna ecuación, alguna herramienta que en base al comportamiento de los yaks, por ejemplo, que también tienen, que son mamíferos grandes, que también tienen un comportamiento extraño, antes de los terremotos se pudiesen detectar. Y claro, el problema es que los animales pueden tener comportamientos extraños por muchísimas razones. Es un poco lo que estaba diciendo Lorenzo, ¿no? ¿Cómo saber si esos comportamientos anómalos que de repente tienen una serie de animales que pueden tener relación con esos gases generados por las placas tectónicas o no? Porque es verdad que hay animales, por ejemplo, los cisnes, han documentado casos de cisnes que salen del agua, tienen un comportamiento extraño antes de los terremotos, las serpientes, las ratas, ya las hemos mencionado, pero es que se han recogido casos con ovejas, vacas, caballos, mulas, el comportamiento de los osos panda, es decir, mamíferos terrestres de gran tamaño que también presentan un comportamiento extraño. Lo que han hecho, lo que ha hecho Freud con este trabajo es intentar plantear una hipótesis de trabajo para un fenómeno constatado experiencialmente por muchas universidades del mundo. Pero hay otras líneas de investigación. Por ejemplo, a mí siempre me llamó mucho la atención los trabajos del biólogo inglés de Cambridge, Rupert Sheldrake, que es muy controvertido por su teoría de los campos morfogenéticos, pero que fue una teoría que él presentó hace unos años después de recibir más de 5.000 relatos de casos de comportamientos animales que parecían obedecer a una percepción no sensorial de esos movimientos sísmicos que se iban a producir o de otro tipo de fenómenos, ¿no? Y yo creo que todavía en el mundo de los animales, de los irracionales, nos vamos a llevar muchas sorpresas. De todas formas, a lo mejor, en un momento dado, con zonas que son más sensibles de que se produzca un terremoto, sí podría estar bien estar pendiente de esa observación de, en estos casos, de los sapos, anfibios o reptiles, que pueden ser un poquito más indicativos. Y sobre todo, y es lo que decía Lorenzo, ¿cómo aislar otras posibles causas para esos comportamientos extraños? Porque quienes vivimos con animales irracionales, quiero decir, hay otro tipo de animales, pues claro, las perras que comparten piso conmigo, por ejemplo, a veces hacen cosas muy raras y no... Pero es que si viven contigo tienen que hacer cosas raras, seguro. Sí, la verdad es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Por cierto, Loren, ¿qué tal el perrito? Pues mira, por aquí lo tengo correteando y espero que se duerma, porque si se empieza a escapar ya me pongo a temblar por esto de los terremotos. Si ves que sale corriendo, prepárate porque te puede venir encima. Sí, hombre, es que la zona en la que yo me encuentro ahora es una zona, hombre, no es una zona especialmente sísmica, pero sí se recogen terremotos con cierta asiduidad. Hay un palabra que tienen los parapsicólogos para todo lo que tiene que ver con los fenómenos extraños, la parazololalia, ¿no? En animales, y la verdad es que es un tema precioso. Yo creo que toda la gente que tiene mascotas o que ha convivido con animales seguro que tiene anécdotas, y sería un tema muy bonito algún día. A mí cuando me asusta mi perrito, mi perro, mi Westie, es cuando se queda ladrando a un punto fijo oscuro de la casa, que yo no veo nada, pero que le está claro que está viendo algo y lo está ladrando. Digo, ¿qué hay ahí? Manifiéstate. Qué curioso esto que estás diciendo, Jesús, porque fíjate que en este tipo de sucesos, hombre, no vamos a decir que se producen en una elevada cantidad de fenómenos paranormales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lugares donde supuestamente se manifiestan sucesos extraordinarios, ¿no? Pero sí es cierto, y esto estoy convencido de que la gran mayoría de nuestros oyentes en algún momento lo han vivido, como a altas horas de la noche estás tranquilo en tu sofá viendo la televisión o escuchando la radio y de repente ese perrito que se pone a mirar al fondo del pasillo y empieza a ladrar y allí no hay nada. O sea, ¿qué es lo que mueve a este animal? Un sonido externo, algo que ha llamado su atención evidentemente, pero que para él, lo que tú dices, es que lo está viendo, ¿no? ¿Qué demonios, qué sentido tienen estos animales para percibir lo que nosotros no percibimos, ¿no? Pues eso asusta. Yo creo que en castellano, sí, sí asusta, sí. Yo creo que en castellano no hay demasiada bibliografía, pero en otros idiomas sí hay grandes trabajos sobre los fenómenos sorprendentes, extraños, sí, en animales, en el mundo animal. Recuerdo Leo Talamonti, por Leo ejemplo. Leo Talamonti en el universo prohibido, ¿no? Me parece que tiene un monográfico. Y yo he recogido muchos casos, para mí es un tema que me ha fascinado siempre, muchos casos testimoniales de personas que han tenido desde apariciones, animales que han sido abandonados y que han recorrido grandes distancias con un sistema de orientación, pues que tampoco está muy claro para volver a aparecer. O sea, hay casos muy documentados de comportamientos animales sorprendentes que quizá puedan tener también relación con la predicción de los movimientos sísmicos. Yo, ¿no? Con movimientos sísmicos, ¿no? Pero un poco asunto misterio que comentabais, tuvimos un tema personal en casa, falleció mi padre y una pastora alemán fue a fallecer él y no podía pasar de la habitación donde había estado bastante tiempo enfermo, luego a la escalera para bajar, o sea, tenía que ir precipitadamente, cogía carrerilla y era como que notaba ahí algo. O sea, era alucinante. Fue solamente en ese tiempo y pues a lo mejor pasarían 2 meses, una cosa así. Pero es que lo pasaba fatal. Y era ese pequeño traslado. Es que parece, fíjate, parece que forma parte, ¿no?, de las historias que se cuentan o que casi se susurran al calor de la lumbre porque da miedo contarlas en voz alta. Pero es que en este sentido yo os puedo decir que yo personalmente he tenido la oportunidad de vivir como en el célebre Palacio de Linares, actualmente Casa de las Américas, cuando por aquel entonces, os hablo del año 92, 93, después de que pasara todo el mogollón mediático de lo que supuestamente allí acontecía, pues he tenido la oportunidad de pasear por este palacio todavía sin restaurar y ver cómo los perros, unos pastores alemanes gigantescos, enormes, muy bien alimentados y muy bien adiestrados, había determinados lugares en ese palacio, concretamente justo a la entrada donde se encuentra la gran escalera, hay unos espejos también de un gran tamaño, y ver cómo los animales es que no querían y empezaban literalmente a lamentarse, es decir, algo esos animales estaban percibiendo que allí otras personas, sensitivos por decirlo de alguna forma, también percibían, y que lo que para mí por aquel entonces era pues una puñetera casualidad, pues verdaderamente pues los animales percibían que allí había algo, ¿no? Pero es algo que, como dice Jesús, asusta. Eran los pastores alemanes, Loren, es curioso, porque luego se cambió, yo también estuve pasando unas noches en el palacio antes de que se iniciara la remodelación del Palacio de las Américas, lo que es ahora la Casa de América, y es verdad que no sé exactamente por qué la empresa de seguridad que estaba anteriormente, que es la que tenía, los vigilantes tenían pastores alemanes, y además ahí me consta, porque yo he visto un vídeo grabado muy curioso con el comportamiento de los pastores alemanes, que además uno de esos guardias de seguridad fue el que disparó, y había un agujero de bala en uno de los espejos, supongo que lo verías, pero sí, cuando cambiaron los seguratas del palacio, llevaron unos Doberman que te aseguro que pasaban y tenían una mala hostia, que vamos, ojalá no pasaran de la escalera, ojalá, nosotros nos confiamos y nos llevamos un susto muy desagradable. Las 12:13, continuamos en la tertulia Zona Cero en la Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Esta noche sorteamos 2 lotes con último medio año de la colección de la revista Historia de Iberia Vieja. Entre todos los que participéis en la tertulia, más adelante estaremos con vuestros comentarios y vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Pues bien, el señor que acabáis de escuchar hace un momentito, que está a mi izquierda, tiene mucho que ver con la película. Ha sido uno de los grandes éxitos de la última temporada. Un director de cine español, Rodrigo Cortés, primero hizo El concursante, una película sorprendente, y eso le catapultó a Hollywood y le ha catapultado a ser uno de los directores de cine más importantes en el mundo en estos momentos. El director de cine español, con Burries, con Enterrado, ha cosechado un éxito enorme. Bueno, pues su siguiente película es Red Lights. La protagonizan, entre otros, nombres tan conocidos, actores y actrices tan conocidos y tan conocidas como Sigourney Weaver o Robert De Niro. Pues bien, el asesor, uno de los asesores de esa película, la persona que ha enseñado a Robert De Niro algunas cositas que tenía que hacer, está aquí en La Rosa de los Vientos, está en la tertulia, y es Manuel Carballal. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues eso sí que da miedo. Sí. Robert De Niro sí que impone respeto, más que un terremoto casi. Que has compartido mucho tiempo con Robert De Niro, le has enseñado cosas. En realidad, a mí, Rodrigo me contrató para trabajar con Cillian Murphy, que es otro de los actores internacionales del reparto, para unos efectos que aparecerán en la película. Tiene mucho que ver con los que habla, de lo que hablamos aquí, de lo que hablaremos después, de Juan Tamariz, de la magia, del ilusionismo y cómo hacer con trucos eso que parecen... Claro, no podemos revelar todos los secretos de la película, ¿no? Claro, para eso hay que verla. Además, Rodrigo, hace poquito tuvimos la oportunidad de ver ya buena parte del metraje que estaba editado. Supongo que a estas alturas ya estará terminada la edición y la postproducción, y me imagino que muy pronto. Ya hay un tráiler que está funcionando, está en YouTube. O sea, que no lo has podido ver, no lo has visualizado, ¿cómo ha quedado todavía? Entera no, estuvimos viendo lo que llevaba montado, faltaban algunas cosillas de las músicas, de los efectos y tal. Pero vamos, doy fe de que en la línea de Buriet y del concursante, que es una película muy actual ahora, casi profética, porque yo creo que tiene muchas claves que tienen que ver con la crisis económica que ahora estamos sufriendo, solo que está grabada hace mucho tiempo y con unos diálogos fascinantes. Pero en mi caso, en Red Lines, el contrato a mí me era para trabajar con Cillian Murphy, que es un... Que es el que le hace las demostraciones de ciertas cosas al otro, ¿no? Digamos que la historia es de dos investigadores de críticos de fenómenos extraños que van desenmascarando fraudes y demás hasta que se encuentran con un peso pesado, con alguien que parece tener unos poderes extraordinarios, y ahí hay unas luchas y unas investigaciones muy interesantes. Lo que ocurrió con Robert De Niro es que de repente surgió un día el rodaje, se hizo la mitad del tiempo en Barcelona y la otra mitad en Canadá, y en un momento determinado yo, digamos que le mostraba a Rodrigo algunos efectos, algunos lo que los profanos llaman trucos, que eso a los magos les incomoda mucho, son los trucos, son efectos mágicos, yo, ¿no? Exactamente, bueno. Son efectos mágicos de mentalismo, que es la especialidad dentro del ilusionismo, que reproduce los supuestos fenómenos paranormales o espiritistas o extraños, y le entusiasmó una técnica del doblaje de metales que estaba practicando, y dijo, coño, esto estaría muy bien en uno de los planos. ¿Cómo dijo eso en inglés? Estaría muy bien, además fue cachondo porque decía, esto estaría muy bien que se lo enseñases a Bob para una de las escenas. Bob, ¿qué Bob? ¿No? Es como lo del chiste, ¿qué Bob? ¿Quién es Bob? No, Bob De Niro. Digo, coño, Bob De Niro, vaya. Yo le voy a enseñar a doblar cucharas a Bob De Niro. Y ahí efectivamente estuve ahí con él. Hay una escena que es un primer plano de Robert De Niro haciendo el doblaje de metales tipo Uri Geller, creo que es una técnica muy llamativa. Bueno, ya lo verán los espectadores de la película, y se impone Robert De Niro. Tú serías como cuando los especialistas hacen las caídas, tú serías el especialista de la magia en este film. Sí, supongo que sí. Además hay, sobre todo el caso de Cillian Murphy, que es con el que pasé más tiempo, es un alumno extraordinario, y creo que Rodrigo Cortés podrá dar fe, porque para que el efecto que se hace en la película tuviese más fluidez, antes le practicamos algunas cosas con monedas, con FPs, con cosas de prestidigitación, de manipulación, y la verdad es que el tipo absorbía... Esto es una cosa que me dijo Rodrigo Cortés al principio del rodaje, que eran como esponjas estos actores americanos, que todo lo que les enseñabas lo absorbían y lo hacían propios. Y Cillian Murphy, que ahora está en cartel una de sus últimas películas, In Time, es el psiquiatra que loco de la última entrega de Batman, bueno, es un actor que seguramente muchos oyentes le pondrán cara enseguida. La verdad es que es un monstruo, y las cosas que él sale haciendo en la película con las monedas y demás, no hay ningún tipo de efecto de vídeo ni nada, todo lo hace él realmente. Una experiencia muy simpática. Hablando gente simpática y hablando de magia, ¿no? ¿Cómo no acordarnos de Juan Tamariz, que ahora se pasa al espiritismo? Bueno, en realidad el titular es un poco oportunista, porque no es que se pase al espiritismo, sino que ha incluido en algunos de sus últimos espectáculos cosas que ya había incluido antes, porque dentro del mundo del ilusionismo, de la magia de escena, de la prestidigitación, siempre ha dado mucho juego todo lo que tiene que ver con lo paranormal, con el espiritismo. Aunque en España no hay grandes mentalistas, quizá la excepción es Anthony Blake, que es el que todos probablemente conocerán. Hay otros como Marco, menos conocidos. Sí, hay grandes mentalistas. Bueno, en Málaga estuvimos con un amigo nuestro, con Guillermo Díaz, que nos hizo, para los que estuvimos allí cenando, una serie de cosas haciendo mentalismo, que nos quedamos alucinados. Es muy bueno, muy bueno. Claro, es que o sea, que como sigamos así contigo, con él, nos vamos de gira, ¿eh? Fíjate, tenemos aquí un pilón. Se puede hacer todo lo que puedas imaginar. O sea, si David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad, pues imagínate, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa. Lo que ocurre es que el mentalismo no es una de las artes mágicas más agradecida. La cartomagia, las grandes ilusiones, hay otro tipo de magia que es más... estamos más familiarizados con ella, ¿no? La magia humorística, como hace Tamariz, que es un genio en todos los palos de la magia. Pero el mentalismo no es algo que haya tenido tanta tradición en las escuelas mágicas en España como otras artes. Pero algunos magos sí han incluido en sus actuaciones algunos efectos, por ejemplo la cabina espiritista, que la han utilizado muchos magos españoles, las pizarras espiritistas, que se sirven para hacer muchas cosas, son elementos extraídos de la historia del espiritismo reales, juegos de telepatía, de escritura automática, de psicografía, que, digamos, son reinterpretados en el escenario, y más por un personaje como Tamariz, para ofrecer algunos trucos de magia originales. Esta semana pasada ha estado actuando en Tenerife con algunas historias relacionadas con el espiritismo, que en el caso de Tamariz, los que hemos tenido la suerte de verlo en escena, claro, no es lo mismo que hace Anthony Blake. Anthony Blake juega mucho más con la ambigüedad. Es una forma de presentación, pues eso, yo creo que más ambigua, que hace que muchas, a pesar de que él una y otra vez repite que todo lo que han visto es producto de su imaginación, no le den más vueltas, más claro no se puede decir. Hay muchísima gente, y estoy seguro de que hay muchos oyentes de La Rosa, que dirán, bueno, sí, pero algo debe de tener cuando hace esas lecturas de pensamiento, esas cosas de telequinesis, pues nada, todo es parte del arte de la magia, que en el caso de Tamariz, como siempre va aderezada con mucho sentido del humor, pues claro, incluso cuando hace las experiencias de espiritismo, bueno, sabes, eres consciente de que estás disfrutando de un espectáculo de magia, no hay esa ambigüedad. Pero bueno, muy recomendable. Va a estar también en diciembre actuando en Madrid, en diciembre y en enero, y yo le recomiendo a todo el mundo que disfrute de la magia, y si es en el caso de Tamariz, que es uno de nuestros magos más internacionales, además de ser uno de los grandes estudiosos de la historia del ilusionismo, un gran erudito y un gran intelectual de la magia, como toda su familia, sus hijas, su nieta, ahí todo el mundo hace magia en esa familia. La mujer también. Sí, sí, todo el mundo de magia potagia. Tamarizlán es una de las Dobife, de las mejores escuelas de magia que hay. Además, el creador de uno de los métodos de mnemotecnia, ¿no? Que creó él precisamente pues para recordar muchas cosas dentro de estos juegos de la magia cercana, ¿no? que es la especialidad que tiene Juan Tamariz, a pesar que es verdad que toca todos los palos, pero sobre todo la micromagia, esa magia que estás prácticamente a medio metro de él, ¿no? Un poco en la historia de la magia tiene mucho de ciencia, mucho de psicología. O sea, la magia es una vampira que se nutre, que se alimenta, que fagocita elementos que vienen de la física, de la química, de las matemáticas, de la psicología. Y es toda una lección de ciencia. O sea, la magia no es simplemente el hacer unos trucos malabares con las manos para fascinar. La historia de la magia, incluso la historia de la magia en España, hace poquito publicaba la revista de Historia de Iberia un trabajo muy extenso sobre la historia de la magia en España. Desde el siglo I hasta ahora ha evolucionado mucho y siempre nutriéndose y alimentándose de la ciencia. El mentalismo sí que, además, ahonda en uno de esos terrenos que está a mitad de camino entre la religión y la superstición, ¿no? Porque en el fondo se basa mucho en esas creencias que tiene la gente de la psicoquinesia, de la telepatía, de los poderes mentales, de los fenómenos parapsicológicos. Entonces llega un momento en que cuando un buen ejercicio de mentalismo se lleva a cabo, hay muchas personas que piensan que lo que está realizando esa persona es algo pues en la línea de Sai Baba, es decir, que está haciendo no un truco, sino que está utilizando su poder mental pues para desplazar objetos o para leer la mente de alguien de los que está allí. O sea, que para mí esa es la gran categoría, ¿no?, que puede tener esa parte de la magia, que es el mentalismo, de que muchas personas llegan a estar convencidas que lo que están haciendo ahí está dentro del mundo de la parapsicología más que dentro del mundo de la magia. Yo he hecho muchas demostraciones públicas en espectáculos, en teatros, y a pesar de que digas que lo que estás haciendo son ejercicios de mentalismo, que se trata de efectos mágicos, eso que Bruno despectivamente ha llamado trucos. No ha sido nada despectivo. Pues a pesar de que tú explicas, bueno, de profano. Y tengo muchísimas anécdotas en ese sentido. Bueno, pues lo que han visto son efectos que puede hacer cualquiera, que aprenda estas artes y tal. Siempre viene alguien al final, cuando ya se termina el espectáculo, y dice: Manuel, yo sé que usted, bueno, esto será truco, pero algo de poderes sí que tiene, ¿no? Que no, coño, no hay poderes, que estos son todo efectos. Es que cuando hay esa hambre de creer, y sobre todo cuando tú no sabes cómo se hacen esos efectos, que al final los trucos son simplísimos, suelen ser muy simples. Sí, son simples cuando lo sabes. A veces lo que te cuesta es convencer de que no hay ningún tipo de capacidad sobrenatural. Me contaba Guillermo Díaz, cuando nos hizo esa demostración un poco en Petit Comité, que él hizo pues todo un acto de mentalismo con mucho público, y uno de los efectos que él intentó generar, porque ya sabéis que también hay que crear una atmósfera psicológica adecuada, pues estaba relacionada con Aleister Crowley, ¿no? Bueno, entonces lo que hizo, tan bien que hubo una de las personas que estaba ahí en el público que le llamó satanista. Pensaba y estaba convencida esa mujer que lo que estaba haciendo era un acto satánico, porque era imposible que de otra forma pudiera adivinar lo que había adivinado. Pero claro, como había mencionado Aleister Crowley, pues ya hubo alguien que asoció indebidamente esos dos conceptos y dijo: este es un satánico. Nos podemos reír, pero David Copperfield ha tenido muchos problemas con las comunidades evangélicas en Estados Unidos, porque decían que, claro, y luego Chris Angel, que es un mago muy conocido en Estados Unidos, que también hace grandes ilusiones, que además juega con la estética gótica siniestra, claro, un tipo que levita, que camina sobre las aguas, que hace cosas sorprendentes, pues claro, satánico, y ya tiene todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos persiguiéndole. Satánico y de Carabanché. Lorenzo. Dime. Los mayas, hay una nueva investigación que viene a descartar la, tanto y tanto se dice que lo habíamos asimilado como auténticamente verídico, la existencia de un apocalipsis maya. Venga, hombre, tú no te lo has creído eso, ¿no? Eso es, no creo. Bueno, pues nada, sí, de nuevo vuelve el 2012, ¿no? Ya tenemos aquí una noticia más. Lo que pasa es que en este caso la sensación que da, en base al estudio que se ha realizado, es que es esa parte seria que seguramente también va a ir saliendo conforme pasen los meses y va a ir contribuyendo a cargarnos de una puñetera vez este mito que, bueno, pues que está creando, por un lado, tanta conmoción, tanto pavor, y por otro lado, tanto negocio, ¿no? En este caso ha sido un experto alemán que afirmó el miércoles pasado, estamos hablando de hace 5 días, pues eso, ¿no?, que tras años estudiando una de las célebres estelas mayas, pues por fin ha logrado decodificarla. La citada estela maya sugiere que en lo referente a la fecha de Marras, pues ya sabéis, la del fin del mundo, estamos hablando de 2012, pues lo que en realidad denota es una transición a una nueva era. La interpretación de los caracteres de la estela la ha realizado un señor que se llama Sven Kronenmeyer, de la Universidad de La Trobe, en Australia, y como os digo, fue presentada por primera vez el pasado miércoles. De hecho, Kronenmeyer ha estado estudiando una estela de piedra encontrada hace años en uno de los lugares más bonitos que podemos encontrar en toda esa ribera maya, que es el centro arqueológico del Tortuguero, que se encuentra en uno de los lugares también más benignos. No es habitual que la cultura maya edificara sus templos, pirámides, en lugares tan sumamente buenos para habitar como las llanuras de Tabasco. Se iban siempre a la zona de selva, bien de Chiapas, bien de Quintana Roo, o bien ya metiéndonos en Guatemala y en zonas de Nicaragua. Pues en este caso se encuentra en Tabasco, ¿no? El especialista lo que ha reflejado es que la inscripción que ha estudiado habla ni más ni menos que del regreso de un misterioso dios maya al que incluso le ha puesto nombre, Bolón Yocté, dios de la creación y la guerra, y además matiza que será al final del 13.º periodo de 400 años. Ello equivaldría, para que os hagáis una idea, en base a las cuentas que este personaje ha efectuado, al 21 de diciembre del año 2012. Sin embargo, también ha matizado que en el contenido de la estela, y esto, por favor, que nuestros oyentes ya lo saben, pero en fin, que en general la gente se haga la idea de que este señor ha matizado que en el contenido de esta estela no existe nada apocalíptico. De hecho, la cuestión es que el texto analizado fue grabado hace aproximadamente unos 1.300 años y la piedra se halla en condiciones bastante precarias, por lo que la parte final del pasaje está completamente destruida y, por lo tanto, no ha podido ser identificada, está ilegible. Ptolomeo además ha asegurado que la inscripción se refiere al fin de un ciclo de 5.125 años desde el comienzo de la cuenta larga del calendario maya, que todos conocemos, en el año 3.113 a.C. El fragmento de esta profecía, que la realizó un gobernante llamado Balán Ayab, y su único objetivo era anunciar el regreso del citado dios. A este respecto, de hecho, ha asegurado Cronenmeyer que para la élite del tortuguero era evidente que debía preparar el terreno para el retorno del dios, y el gobernante Batlán Ayab sería el anfitrión de su investidura. Por lo tanto, este hombre a sí mismo se consideraba alguien eterno. La interpretación del investigador alemán ha llegado una semana después de un hecho bastante importante, y es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el célebre INAH, ha reconocido, y esto es interesante y yo creo que debemos de hacerle un seguimiento, ha reconocido que hay una segunda referencia a la fecha de 2012 en otra estela, pero no han dado más datos. De hecho, el INAH ha organizado una mesa redonda especial de expertos para la semana próxima, es decir, para la semana que viene, en el sitio arqueológico de Palenque, que ya de por sí tiene todos los elementos para que fijemos nuestros ojos en el lugar, para aclarar algunas de las dudas sobre el fin de una era y el comienzo de otra en el calendario maya, y sobre la presencia de este extraño dios, Bolón Yocte, que supuestamente, según cuenta esta nueva transcripción o decodificación de esta nueva estela, está a punto de venir dentro de unos aproximadamente 12 meses. Lo esperaremos, ¿no? Con fanfarrias. Yo, como dentro de 12 meses vea que las serpientes empiezan a salir de la madriguera y que mis perras hacen cosas raras, entonces sí que me voy a mosquear. Y sobre todo si las serpientes empiezan a ser emplumadas. Entonces, eso ya me empieza a preocupar, porque eso suena mucho a Quetzalcóatl. Probablemente hay serpientes que también tienen pluma, ¿eh? Sí, hombre, o sea, y que están en la acera de al lado o la de enfrente. Pero fijaros, yo es la primera vez que veo a alguien en los últimos años, meses principalmente, que está hablando de la mitología maya pura y dura, que se está yendo a un tiempo que nada tenía que ver con el nuestro, que nada tenía que ver con la Europa, porque entonces Europa no la conocían los mayas. Ellos constituían y construían su mitología en base al microcosmos que les rodeaba, o macrocosmos, como queramos verlo, pero en definitiva para lo suyo, y por fin alguien está basándose en estudios sobre esas mismas estelas a las que tú vas, lo hablábamos hace unas semanas, y es que tú vas a Cobá, que es donde se encuentran las 6-7 estelas de las profecías, y es que no te encuentras a nadie, ni ves a un Harold Camping, agorero de turno, que dice que el fin del mundo llega el 21 de mayo, ni te encuentras con otros tantos que se están forrando a base de bien, de vender miedo, miedo y miedo. Y este señor, desde allí, buscando la interpretación de esas estelas, ha llegado a la conclusión de, primero, estamos ante algo que corresponde y que solo pertenece a los mayas, no nos lo apropiemos. Y en segundo lugar, que nada tiene que ver con lo apocalíptico, que tiene que ver con la mitología de este fantástico pueblo y nada más. Que nos olvidemos de una puñetera vez del fin del mundo, por favor. ¿Cómo lo vive, Lorenzo? ¿Cómo lo vive? Sí, es que me mosqueo con este tema. ¿Sí? La verdad es que, un poco para recordar a los oyentes, cuando se habla de estelas, que yo sepa, solo hay tres estelas donde de una forma u otra aparezca esta fecha del 2012. Una de la fecha, Cobá, sí, que es la que hemos comentado, la otra es la de Chiriguá, que está en Guatemala, y está la de Tortuguero, en el estado de Tabasco, la estela número 6, que es la que se viene analizando hace unos cuantos años, y que es la que, de una forma directa, diría el 2012, porque las otras estelas lo que hacen es aplicar la cuenta larga, es decir, los 5.125 años, a partir de una fecha concreta, que es la fecha en la que la mitología maya dice que empieza su cultura, su civilización, que por una parte una vez te dicen que es en el 3113 a.C. y otra, que parece que es la más fiable, sería el 13 de agosto del 3114. Si tú haces esa transcripción de la cronología maya al calendario gregoriano, al final daría ese 21 de diciembre del 2012. En ningún caso, ni estas telas, ni el Chilambayán de Chumayal, ni todos los demás libros posteriores a la conquista, ninguno habla nunca de un fin del mundo. Siempre hablan de la finalización del quinto sol, por tanto de la quinta era, y de una nueva etapa que va a empezar. Y eso lo tenían en cuenta tanto los mayas, como los aztecas, como los olmecas, como los hopi, y casi todo este tipo de culturas de tradición. Todo el apelativo de apocalíptico son datos posteriores, que nunca los sabios mayas lo han establecido. Siempre han hablado de cambios de era, y por lo tanto se referían a la cultura específica suya, maya, que por extensión hay una serie de autores que han querido reflejar como una especie de cataclismo universal. Eso no aparece en ninguna profecía maya, que eso quede claro. Luego, si hay algún libro que lo quiera reflejar, es porque el autor o bien por ignorancia o bien por intereses creados, quiere asociar profecía maya a apocalipsis. No tiene nada que ver una cosa con otra, y eso es algo que tanto los chamanes como los sabios, los ancianos mayas, intentan decir por activa y por pasiva, pero continuamente. Cuidado, que nada va a pasar en esa fecha, que lo que está pasando es un cambio, pero ese cambio no va a ocurrir el 21 de diciembre, sino que está ocurriendo a lo largo de todos estos meses, porque todo es, se produce a través de cambios, cambios paulatinos o cambios bruscos, pero que eso no implica para nada de que tenga que haber un fin del mundo. De hecho, si alguna vez ocurre ese tan temido fin del mundo, nunca va a ser en una de las fechas que establezcan los agoreros de turno, ni el Harold Camping, ni nadie. ¿Por qué? Porque precisamente si hay algo que es impredecible, es cuándo va a terminar este planeta o esta humanidad. Ocurrirá posiblemente cuando menos lo esperemos, que puede ser dentro de 5 días o dentro de 5.000 años, pero nunca en unas fechas estas previstas. Y por lo tanto, sí sería bueno ya que por fin no se asociara fin del mundo con profecía maya, porque no tiene nada que ver. Y aquel que no me crea, que analice las fuentes, que se vaya al Chilambalán y que se vaya a estas tres estelas que acabo de comentar. De todas formas, yo pienso que las profecías mayas es la moda que hay ahora. Hay un perfil de personas agoreras que constantemente están profetizando el inminente retorno del Hijo del Hombre o el inminente fin del mundo. Se ha hecho, hay una bibliografía, sí, tenemos poca memoria. Si nos vamos a las bibliotecas, estas de las que hablábamos antes, y empezamos a echar mano de los libros proféticos de la segunda mitad del siglo XX, alucinaremos con la cantidad de títulos contundentes. ¿Os acordáis de la gran catástrofe del año 1982? De Christophe. 1983. Creo que 83. Bueno, sí, había otro del 82. Sí, otro del 82. Pero no os preocupéis, Christophe, por el año 2000, no lo viviréis. Las de Berlín. Hay 50.000 libros que auguraban fines del mundo para casi para cada año. Claro, algún día tendrán que acertar, ¿no? Esto es como lo de la muerte de Fidel Castro, que todos los videntes sí, Pero Manuel, hasta que acierten, lo cierto es que una vez que pasan esas fechas, nadie asume ninguna responsabilidad ni nadie da explicaciones. Y es que cuidado, que se está metiendo la pata hasta el fondo. Es que recordar, por ejemplo, lo del taiwanés este, el maestro Wang o como se llamara, que después de profetizar, aprovechando la profecía precisamente de Harold Camping del 21 de mayo, pues aprovechando esa coyuntura mediática, dijo, pues venga, yo también tengo mi profecía y además aquí va a haber un terremoto de 14 grados, decía el hombre este, y provocó que hubiera gente que se suicidara. Esto quizás sea lo extremo. Lo más normal es lo que está pasando ahora. Ojo, no estamos hablando de países que nos pillan muy lejanos. Es que en España también está pasando. Es que hay gente que se está literalmente forrando a costa de las profecías. Pues cuidado, es que una vez que pase ese tiempo, es que nadie tiene ninguna responsabilidad, nadie tiene que dar una explicación. Es que quizás estamos tapando un poquitín las cosas. Ah, pero eso es la picaresca, ¿no? Y sobre todo aquí en España, que somos muy dados. Y luego, pues ya, yo creo que en general la población cada vez está un poquito más informada, por lo menos desde este programa lo intentamos. Y de cara al 2012, cuando hacen algún comentario, dice, ya haré esto, pese a que venga el apocalipsis, y lo hacen como una coletilla del fin del mundo en el 2012. Ya es la coletilla. ¿A vosotros nos pasa de gente que está, de gente normal de la calle, que a veces se os acerca inquietos y os preguntan, oye, pero esto de verdad va a pasar algo en el 2012? La verdad es que lo que dice Lorenzo es cierto, hay gente que está claro, un poco pero porque preocupada por lo que pero puede porque pasar. No escuchan la rosa de los vientos. Evidentemente, y porque no han vivido ya estas cosas anteriormente. Ha habido momentos en España, han llegado a construirse refugios, hay gente que llegó a almacenar frutos secos, agua, pensando que ya era el momento, que ya llegaba, y luego cuando no pasa nada, pues se dice lo de siempre, ¿no? Es que se ha conseguido una próloga, pero ya el año que viene sí que nos vamos a frichurro fijo, o ya no, ha sido las operaciones de conciencia cósmica que han permitido desviar el asteroide, que como era en el astral, pues que claro, no se ha detectado, y se ha ido. Siempre habrá alguna explicación y se prolongará el anuncio apocalíptico para el año siguiente, para 2 años después. Esto creo que es un San Benito que no nos vamos a quedar encima. Los expertos son los testigos de Jehová, ¿no? ¿Cuántas veces han prolongado? Fíjate, yo esta mañana estuve charlando con uno y me hablaba, yo no conocía que existía un concepto nuevo ahora en la Iglesia de los Testigos Cristianos de Jehová, lo de los nuevos entendimientos, que cuando ya fracasa una... Cuando meten la pata con una profecía o con una cosa de estas, pues los ancianos reciben un nuevo entendimiento que les hace reinterpretar. No, lo que quería decir en realidad el texto evangélico es que cuando ya viene el fin del mundo es para el año siguiente o para el otro, ¿no? Bueno. Pues fíjate la ansiedad con la que vive esta gente, ¿no? Pues sí. Qué agotamiento, ¿no? Estar esperando y que te caiga encima el meteorito toda la vida. Qué agotador. Jesús Callejón, ¿qué piensan los hombres? Pues en comer. Los hombres me refiero al género masculino. Sí, hay algunas personas que solo piensan o pensamos en sexo. Qué gran error. Hombre, pensamos en sexo y en comer. Claro, claro. Y en dormir. Y en fútbol. Y en fútbol. Oye, también hay espacio para la cerveza, ¿eh? Sí, la comida incluye la bebida. Ah, vale, vale. Todo incluido. Bueno, pues ese es un poco casi el tópico, ¿no?, que se ha dicho de los hombres en concreto, que no hacen más que pensar en sexo y que piensan en sexo cada 7 segundos, ¿no?, lo cual equivaldría a hacerlo unas 8.000 veces al día durante 16 horas en las que no están dormidos, con lo cual esto sí que es cansado, no esperar el meteorito, sino que cada 7 segundos estar pensando en sexo, esto te agota, ¿no? Al final ya cuando llega el momento ya no tienes ganas. Has pensado tanto tópico. En ello. Pero tópico. Es un tópico, pero hay un estudio que se ha hecho hace muy poquito por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio que acaba de mostrar que aunque es cierto que los varones piensan en el sexo más a menudo que las mujeres, también hacen más que ellas pensar en comer y en dormir. Pero y hay una equivalencia muy muy divertida. Lo rematamos. Sí, porque dice, es como el estudio dice, hombre, no solo piensan en eso, también piensan en comer y en dormir. Dice, con lo cual no se queda muy bien parado. Pero bueno, hacen una especie de relación entre ambos sexos. Entonces, resulta que los hombres, según este estudio que ahora poco analizaré, pensamos en el sexo solo 19 veces al día, mientras que las mujeres lo hacen 10 veces al día. Pero ahí no queda la cosa. Todo depende de lo que dure el pensamiento. Exactamente, sí, porque puede ser un pensamiento único. La cosa funciona cuando coinciden en el pensamiento, ¿no? Claro, cuando esas 19 veces coincide con algunas de las 10 veces de las mujeres. Entonces, lo malo es que a lo mejor no están en el sitio adecuado. Bueno, en general, ellos también piensan más veces que ellas en comida. 18 veces al día contra 15. Y en dormir, 11 veces los hombres y 8 veces las mujeres. Lo que significa que los varones dedican casi tantos pensamientos diarios a comer como a necesidades sexuales. O sea que ves, el tópico queda totalmente desmontado con esto. Porque podemos tener 3 pensamientos distintos. Pero este estudio que lo hizo Homer Simpson, ¿no? Sí. Toda una universidad para decir esta tontería. Pues no lo sé, pero ahora que lo estaba diciendo me estaba entrando hambre. Y a mí también. Ya no decimos lo que está pensando Bruno. Porque creo que supera las 19 veces al día. Bueno, pues como tú. Como todos los hombres. Bueno, señor, vamos a ponernos serios. El estudio fue realizado entre estudiantes universitarios. Sí, no te jodaba. Es una juerga en el colegio mayor, ¿no? Comprendidos entre 18 y 25 años. 163 de ellos eran mujeres, 120 hombres. De la cifra total, 59 debían contar con unos cuantos pensamientos que dedicaban a la comida. Es decir, tiene un aparatito donde señalaban, cada vez que pensaban en comida, lo señalaban. 61 se tenían que centrar en el sueño y 163 en los otros pensamientos, en los del sexo, que era el objeto principal del estudio. La mayor parte de los estudiantes se definieron a sí mismos como heterosexuales y las edades del grupo se eligieron teniendo en cuenta que a esa edad tanto los hombres como las mujeres se encontraban en su máximo esplendor sexual. A todos se les proporcionó un pequeño contador, es decir, llamado aparato, para que lo pulsaran cada vez que tenían un pensamiento relacionado con el tema. Y algún aparato el problema de terminó los hombres de mala manera, ¿no? Es que tocaban otro aparato cuando pensaban en sexo. Dicho esto, según los estudios... ¿En serio? De Joja Sebastián Mastropiero, perdón, de la Universidad de Ohio, pues llegan a esa conclusión que al final es cierto que los hombres pensamos más en sexo, pero no tantas veces como las mujeres se piensan. Y al final resulta que también las mujeres piensan pues unas cuantas veces. De término medio, esas 10 veces al día. Y en ese sentido, pues la verdad que los hombres ganamos por goleada, tanto en dormir como en comer, como en ese tipo de pensamientos. ¿A qué conclusión llega esto? Pues prácticamente quedan las cosas como ya lo sabíamos tampoco. No son una vez cada 7 segundos, pero bueno, cuestión de práctica. O sea que De que este tipo de tópicos a mí me hacen gracia, pero cualquier otro estudio que haga otra universidad que no sea la estatal de Ohio, pues llegará a otro tipo de conclusiones, y depende con qué personajes lo hagan y con qué motivaciones pues se genere este estudio. Pero bueno, aclara esto algo. Refuerza un tópico que no deja de ser un tópico. Los seres humanos piensan en sexo independientemente de que sean hombres y que sean mujeres. Y ya está. Y al final que la diferencia no es tanta, porque incluso en comida, 18 veces contra 15, o sea, 18 los varones y 15 las mujeres. Y hay gente que rompe la estadística por arriba y gente que la rompe por abajo, y eso tampoco quiere decir nada. Hablando de este asunto, el Papa va a visitar África, Manuel, la capital del vudú. ¿Hablando qué asunto? De los pensamientos. No sé cuántas veces pensará el Papa en comer al día. Pero sí, esta semana ha estado en Benín, se ha hecho la visita oficial a Benín. No, lo digo porque tiene que pensar fatal, entonces tendrá que pensar muchísimo. Hombre, es que los sacerdotes son hombres. Una cosa es que tengan malos pensamientos, no, como cualquier humanos, hombre. ¿No? Sí, bueno, hay hombres que también son seres humanos. Y una cosa es que tengan malos pensamientos y otra cosa es que caigan en esos malos pensamientos. Oye, pero ¿y por qué son malos pensamientos? Hombre, sí, buen matiz. Pero claro, para un sacerdote que tiene que estar sometido a un voto de celibato, pues la verdad es que es una puñeta tener malos pensamientos, ¿eh? Lo digo porque yo he pasado por la experiencia y la verdad es que es muy incómodo. Sí, hasta yo he tenido malos pensamientos alguna vez. Bueno, pues no sé yo si el Santo Padre tendrá unos malos pensamientos, pero bueno, seguramente algunos de los sacerdotes que le acompañaron en esta visita a Benín, pues sí los tendrían. Y esta semana visitó la ciudad de Ouidat, a 43 kilómetros de Cotonou, que es una de las capitales mundiales del vudú. Yo esto lo matizaría, este es el titular que ha reflejado todos los medios de comunicación esta semana, el Papa visita la capital mundial del vudú, pero no lo tengo tan claro. Es cierto que Benín fue uno de los países exportadores de mano de obra humana en la trata de esclavos del siglo XVI, y es cierto que en Benín, como en Haití, existen muchos templos de esa forma de animismo, de religión animista africana, que terminó de consolidarse en Haití o en América en general, con el sincretismo de las religiones cristiana, la religión precolombina, indígena y las religiones animistas africanas. Pero el vudú, tiendo a pensar que el vudú es precisamente el fruto de ese sincretismo, de esa mezcla de cultos que no se dio en el África original, sino que se dio lógicamente en los países receptores. En esta ciudad, en Oudat, a lo largo de 43 kilómetros de carretera se crearon grandes colas para ver el paso del Papa. Y en esa ciudad en concreto convive una forma de catolicismo, existe incluso un seminario en esta ciudad, se construyó ya en 1909 la Basílica de la Inmaculada Concepción de María, que está considerada la primera catedral de África Occidental, y donde está establecido físicamente el seminario donde se forman muchos de los sacerdotes católicos africanos de Benín, que luego se dedican al apostolado por todo el continente negro. Allí, de hecho, está enterrado, en esa misma capilla del seminario, está enterrado el cardenal Benjamín Gantín, que fue amigo personal de Benedicto XVI y uno de los colaboradores más cercanos de Juan Pablo II y uno de los instructores del catolicismo en África, que no puede, por suerte, por desgracia, el cristianismo en general, no solo el catolicismo, el cristianismo en general en África no puede evitar la influencia del animismo, no puede evitar las tradiciones culturales que han nutrido durante cientos de miles de años la religiosidad africana, y por eso nos encontramos incluso en obispos, no solo sacerdotes, sino en obispos, en arzobispos católicos africanos, personajes como Emmanuel Milingo, por ejemplo, que es un personaje con una biografía fascinante, que siendo un obispo católico, apostólico y romano, y uno de los exorcistas más conocidos y más famosos del catolicismo en todo el mundo, siendo de origen africano, bueno, ha protagonizado episodios sorprendentes en su biografía. Yo pienso que en buena medida por esa herencia del animismo africano, por esa herencia cultural, del folclore, de las tradiciones, que incluso alguien converso al catolicismo no puede evitar, porque es lo que ha llevado desde niño, ¿no? En Benín, como en muchas partes de África, la herencia cultural del tráfico de esclavos, que influyó mucho al vudú o al animismo africano, ha dejado secuelas importantes en esta ciudad. En concreto, por ejemplo, en Uddat existe la puerta del no retorno, una de las puertas del no retorno, aunque los medios de comunicación esta semana decían que era la única. No es cierto, la puerta del no retorno es el lugar por el que pasaban los cargamentos de esclavos, que eran vendidos y eran traficados desde allí ya para iniciar el trayecto a través del mar hacia el Nuevo Mundo. Pero existe otra puerta del no retorno, por ejemplo, yo la que conocí en la isla de Goré, en Senegal, donde también de donde salían, un lugar terrorífico, espeluznante, donde se almacenaba a los esclavos que eran vendidos a las colonias, la mayoría de las veces cristianas, todo hay que decirlo, en Cuba o en Dominicana. Sí, sobre todo iban a Brasil y Haití. Y mano de obra. Claro, mano de obra. Los que sobrevivían, porque además en esta puerta de no retorno, en Benín decían que los hombres que morían antes de haberla pasado eran sepultados en tierra, pero que una vez cruzaban esa puerta de no retorno ya no eran considerados como hombres, sino como esclavos, y eran arrojados al mar para ser pasto para tiburones, ¿no? Lo extraño de Benín es que, siendo la cuna del vudú, como así ha sido reconocido, ¿no?, por todos, y de hecho pues los cultos luego animistas que hay tanto en Haití como en Brasil, pues proceden de ahí, precisamente de ese tráfico de esclavos de Benín, de la antigua el reino de Dahomey. Lo extraño es que ahora mismo la mayoría de la población es cristiana y sobre todo católica, ¿no? También hay un grupo de protestantes, luego son musulmanes, y el pequeño reducto de un 7, un 8% realmente son practicantes del vudú, con lo cual el núcleo principal, es decir, como la casa madre del vudú, al final ha sido reducida pues por la influencia cristiana y musulmana prácticamente a un reducto casi simbólico y anecdótico. Eso es lo extraño, ¿no? Sí, pero bueno, es como, yo creo que sospecho que es un poco como en Haití, donde te dicen que el 95% de la población es cristiana, pero el 110% son vuduistas, ¿no? Y que una cosa no es incompatible, tú puedes ir a la iglesia. Además, el vudú es una religión sincrética que adopta todos los elementos de todas las religiones. En un templo vudú en Benín puedes encontrarte elementos de la masonería, crucifijos, rosarios árabes, hasta pequeños budas, que es una cosa, o sea, todo lo que ellos consideran que puede tener una energía, una potencia que refuerce más al bukhor o al ungán, según sea la intencionalidad. Pero ocurre lo mismo en Cuba y ocurre lo mismo en Brasil, en el candomblé, en la santería, en el palo mayombe, en los abacuás, en todas las religiones africanas. Fagocitan todo lo que puede ofrecer cualquier religión. Y cualquier tipo de chamanismo, Manuel. Si es que te vas a, sobre todo a la zona peruana, ecuatoriana, donde los chamanes hoy en día están actuando, pues prácticamente día a día, y combatiendo lo que ellos consideran que son las energías negativas y atrayendo las positivas, y te das cuenta cuando ves, por ejemplo, un altar de San Pedro, donde, por ejemplo, te encuentras que el altar lo preside el cráneo del abuelo del brujo actual, porque a su vez ya él era un hechicero importante, y te das cuenta que detrás tienes desde lo que son las típicas velas, como decías, de las siete potencias, a, yo que sé, botes afrodisíacos, incluso alguna estampita de José María Escrivá de Balaguer. Y eso está ahí. Y sin irte tan lejos, ¿eh? Aquí tú te pasas por las consultas de muchos curanderos, de muchos menciñeiros en Galicia, de muchos meigos y meigas, y están todas llenas de estampitas, de imágenes de advocaciones de la Virgen, del santo de no sé qué, hasta de, como tú has dicho, hasta de el santo Monseñor Escrivá de Balaguer. Incluso sí. Que ya aparece como vocación a la que se pide Juan Pablo II, en muchos grupos espiritistas, una especie de fetichismo teológico muy curioso. Vamos ya con las primeras consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, pero también echamos un vistazo al hashtag rosavientos en Twitter, en donde muchos oyentes señalan que esta noche Jesús Callejo ha protagonizado un fenómeno extraño, que se ha bilocado. ¿Cuál? Me he vuelto a bilocar. Cada vez lo domino más. Sí. Y Paqui Benito en el foro me llama poderosamente la atención. Dice: la conclusión del estudio al que he hecho referencia a Jesús está claro. Las mujeres son más mentirosas. Muy buena conclusión. Muy buena. Sí, nosotros por lo menos no nos negamos, lo decimos abiertamente. No estoy nada de acuerdo, ¿eh? Pero bueno. Pero estás en minoría. Sí. Pero tengo que dar mi voto también, ¿eh?, a favor de las mujeres. No puedo dejarlo así. ¿Cuántas veces pensáis en sexo? Ser sinceros. Acabo el día. Manuel. Pues, no sé, pero... ¿Qué quieres que me ponga a contar? Yo sin el aparatito no cuento. ¿Cuántas veces respiras al día? ¿Qué? Que sé. Una cada dos o tres segundos. Joder, otro. No sé. Si además todo eso es utópico. Este tipo de encuestas son falsas, pero falsas por naturaleza, porque cada ser humano tiene una serie de ritmos, como lo sabes, unos ciclos biológicos, y en función de eso, pues hay momentos en que piensas más en unas cosas y en otras, y ya está. Pero es que es así. Lo cierto es que el sexo y la comida posiblemente han sido dos de los motores de la cultura y de la civilización humana a lo largo de toda la historia. Claro, pero hombre, claro, es que si, no sé si sin los dos película, no existiríamos, eso está claro. No sé si habéis visto la película que está ahora en cartel sobre las la relación entre Freud y Carl Gustav Jung. Sí, yo en su día leí la correspondencia, se editó en español la correspondencia, y hombre, sus reflexiones sobre el sexo probablemente ahora están muy cuestionadas por muchos psicoanalistas, sobre todo las de Freud, no las de Jung, no tanto. No, pero sí, precisamente la discusión que tuvieron, por eso sí, el error es considerar a Jung. Pero el error es considerar al pensamiento en sexo como algo malo. No. Pues y entonces los hombres piensan en cosas malas y entonces... No, está claro, eso es un error. A ver, que viene motivado por una serie de cuestiones culturales. De cuestiones religiosas, más bien. No religiosas, culturales, sí. Religiosas, pero... Bueno, culturales, religiosas. Claro, forma parte de el sexto mandamiento, ¿no? Ha hecho mucho daño, ¿no? Sí. Pero una de los puntos de fricción que tuvo Jung con Freud fue precisamente porque Freud veía siempre el origen de todas las neurosis en el sexo. Es decir, sí. Que pensaba que era una mala práctica sexual del paciente el que le había generado una serie de patologías que luego derivaban pues en las neurosis. Entonces Jung es el que aplicó otro tipo de conceptos diciendo, hombre, algunas cosas pueden tener relación con el sexo, pero no todas, como le decía Freud. Por eso decía que igual estaba claro, en ese sentido Freud. Pues ese fue el motivo radical. Y entre otras cosas, pues, Freud, que ya Jung empieza a pensar que hay todo un inconsciente colectivo donde surgen los arquetipos y que nos movemos por una serie de arquetipos que son universales e inmanentes, ¿no? Y otra de las fricciones es que Freud no creía en los fenómenos paranormales, y sin embargo Jung sí, incluso protagonizó algunos donde estaban los dos presentes, y Freud eso le parecía como algo del más allá que no llegaba a comprender, y fueron, ya te digo, distintas fricciones, pero el sexo... Mira, paradójicamente, Jung tenía una sexualidad o una moral sexual más laxa que Freud, que era mucho más... Sí, más estricto. Consecuente, más... quizás. Por eso fue más feliz Jung. También. Jung vivió muchos más años y fue mucho más feliz, y bueno, y tuvo una serie de anécdotas curiosísimas. Un día sería para analizar todos los fenómenos extraños y paranormales que él protagonizó, o sea, no que recogió, sino que protagonizó, entre ellos, pues, distintas bilocaciones, pues se podría decir también. Estuvo en varios sitios a la vez. Yo es que si fuera mujer me sentiría muy ofendido por este estudio, muy ofendida. Por este. Me parece que... Por lo que acabamos de comentar, hombre, tal como lo hemos dicho, yo creo que no, evidentemente, pero me refiero al titular, ¿no? O sea, me parece que es ofensivo para la mujer. Sí, pero yo creo que parten un poco siempre de ese tópico. ¿Qué es lo ofensivo? ¿Que el hombre piensa más en sexo que la mujer? No, porque se atribuye un pensamiento malo y porque y parece que se vería mal que una mujer pensara mucho en sexo. O sea, esa es la lectura que yo saco, ¿no? Anteriormente, en otra época, pues sí, pero ahora yo creo que hay más libertad y hay de todo. A quien le parece eso, pues, tabú, y ahora mismo, pues hoy en día, tanto hombre como mujer hacen de su cuerpo lo que quiere. Corras. Pues mira, tenemos a Antonio. Hablando de mujeres y sobre también un poquito asunto religioso, nos pregunta sobre la papisa Juana Iza. Dice, ¿se trata de la supuesta mujer que accedió al papado en el siglo IX, naturalmente ocultando su sexo? Perdón. ¿Hay algo de verdad en esta historia o simplemente se trata de una leyenda más? Es una leyenda, está claro. No hay ningún tipo de documento histórico que lo llegue a demostrar. Lo que pasa es que es cierto que había una serie de indicios a partir del siglo X, donde se suponía, a raíz de esa leyenda, porque incluso se sabe qué recorrido hizo esta supuesta papisa, donde tuvo el niño, donde fue totalmente desvelada, ¿no? Su género, y dice que ahí fue linchada en la calle pues por todos los que estaban en esa procesión. Y luego dicen que esa silla que luego utilizan los papas, ¿no?, donde tienen que comprobar sus atributos masculinos, pues viene precisamente de esa circunstancia. Todos son leyendas orquestadas alrededor de una época donde había muchos enemigos del papado que interesaba que este tipo de cosas se divulgaran para desacreditar un poco al papado, a la Santa Sede de aquel momento. Pero no hay ningún documento histórico que lo demuestre. Ya Juan Manuel, le gustaría saber qué opináis sobre la tragedia del barco hospital alemán Gustloff, en el que murieron muchísimos refugiados. ¿El por qué creéis que se ha hablado tan poco de ello, siendo uno de los desastres navales, sino el que más, con mayor número de fallecidos? ¿Conocéis el tema? No, yo no. Pues yo tampoco. Pues a ver, esta va para ti, Lorenzo, que es una opinión de Ali, y es apuntando sobre el asunto de Corea y lo de las perlas y lo que se hacía con las cenizas, que luego dijimos que eran las cuentas. Dice que el porcentaje de personas que solicitan hacer diversas cosas con las cenizas de sus seres queridos aumenta día a día a pasos agigantados. Ella vive en el Reino Unido, dice, pero las perlas, ¿a qué no se hace? Lo más popular es hacer un diamante. Pero como generalmente sobra material, pues hacen jarrones, soportes para fotos, e incluso una pintora pinta un óleo mezclando las cenizas con la pintura. No, si no me extraña, si es que hace unos años el enterramiento era más caro que la cremación, por eso se sustituyó, o se invitó a la gente a que cremaran los cuerpos, y ahora resulta que es que hacer las cuentas es más barato que la cremación, y está triunfando. Las noticias en Onda Cero, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, todavía nos queda media hora por delante con muchísimas informaciones, con muchísimos comentarios y por supuesto con más consultas en rosa.vientos@ondacero.es, la dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para vuestras consultas, preguntas, comentarios, todo aquello que queráis. En los que esta noche participéis, ya sabéis, un lote de revistas, dos lotes de revistas sorteamos de la revista Historia de Iberia Vieja. Lorenzo Fernández. La semana pasada lo comentamos, no hubo tiempo, estábamos en Málaga con tanto público, con tantos contertulios en la mesa, pero esta semana sí, porque es una historia interesante, curiosa, la de las supuestas, más que supuestas evidentemente, momias extraterrestres en Perú. Pues más que supuestas, ¿no? Pero bueno, recordemos que en la década de los 70 había quien veía, especialmente algún que otro escritor de éxito suizo, pues veían en estas deformaciones craneanas que presentaban estas momias, por un lado, la certeza de que o bien esa gente quería parecerse a los dioses, que no eran ni más ni menos que extraterrestres venidos de lejanos planetas, o bien, pues eso, ¿no?, que había determinadas líneas en determinados desiertos que podían servir para que estos extraterrestres dioses maestros acabaran aterrizando, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso se ha perdido un poquitín, aunque parece que con noticias como esta vuelve a retomar esas creencias que fueron dadas como tal, como os digo, hace más de 40 años, ¿no? Ahora la noticia ha saltado en el país andino a primera plana al conocerse de la existencia en Cuzco, dentro de una colección privada, de una extraña momia. No sé si nuestro compañero Sergio Monforte tiene preparado el corte, pero si os parece, sí, lo tenemos. Pues vamos a escuchar cómo los compañeros del Canal 24 Horas de Perú ofrecían esta noticia hace escasamente una semana y media. Una extraña momia con características no humanas se exhibe en este museo privado en el distrito de Andahuaylillas, en la provincia de Quispicanchi, en Cuzco. Es un ser de 50 centímetros de estatura, que no coincide con ningún estereotipo humano. Tiene la cabeza triangular, los ojos, la cavidad de los ojos son demasiado grandes y voluminosas. Tiene la quijada, en la parte de la quijada, en el maxilar inferior, tiene una especie de aletas que no existen en ningún grupo étnico en el mundo. La momia fue encontrada por el antropólogo Renato Dávila Riquelme, quien está convencido que se trataría de un extraterrestre. Ahora, lo que llama la atención es que tiene la fontanela abierta, Y tiene muelas de juicio y molares, lo que tampoco coincide con ningún ser humano. O sea, tiene características que son demasiado fuera de lo común. Pero junto a esta momia, también fue hallada otra que mide solo 30 centímetros. Ambas fueron descubiertas hace 2 años en el Cerro Huiracochan, a 2 kilómetros de la ciudad de Andahuaylillas. Dávila pensó que estos restos pertenecían a un niño. Sin embargo, médicos españoles y rusos han confirmado que puede tratarse de un ser de otro planeta. El hallazgo de estos restos han causado gran extrañeza entre los pobladores del Cuzco. Bueno, pues ya habéis oído la información. Uh-huh. Habrá que indagar para saber qué científicos españoles se han arriesgado a afirmar que se trata de un cuerpo perteneciente a un extraterrestre. y os aseguro que llevo una semana y media buscando y todavía no he encontrado ni un solo nombre. Pero bueno, si los compañeros de la televisión peruana lo dicen, pues bueno, pues seguiremos buscando, ¿no? De momento, por recapitular, lo que sabemos es que el descubrimiento está avalado por el citado antropólogo del Museo Privado de Ritos Andinos de Cusco, pues el señor Renato Dávila Riquelme, y que la extraña momia, además, pues mide apenas 50 centímetros de estatura, tiene la cabeza triangular y las cuencas oculares extrañamente desproporcionadas, y además fue hallada en la provincia de Quispicanchi, en Cuzco. La forma completamente ovalada del cráneo y el desproporcionado tamaño de su mandíbula es lo que ha llevado a este señor, a Dávila Riquelme, a pensar que se trate de lo que se trate, llegó a estas tierras, eso sí, en los inicios del Imperio Inca, es decir, estamos hablando de los primeros años. El arqueólogo, además, ha precisado que tiene una fontanela craneana abierta, tal y como hemos escuchado, que los humanos, pues como bien sabéis, se cierra los primeros años de vida, ¿no? Casi siempre en el primer año, ¿no?, de vida. Y una estructura ósea muy delgada y fina, lo que descartaría que se tratara del cuerpo de una persona aquejada de enanismo o incluso que haya sufrido una malformación física. También aquí se ha llegado a plantear que esa deformación craneana tan brutal que muestra esta pequeña momia de 50 centímetros bien pudiera atribuirse al conocido como síndrome de Marfan, que bueno, como bien sabéis, es lo que se ofrece a la hora de explicar también, pues por ejemplo, deformaciones craneanas o físicos tan sumamente extraños como el del, por ejemplo, faraón Akenatón, ¿no? La cuestión es que, sea como fuere, ya hay varios arqueólogos que han desmentido al polémico antropólogo, asegurando que realmente los restos de las momias encontradas en dicha excavación pues pertenecen ni más ni menos que a los cuerpos, y cito textualmente, de unos infantes prehispánicos de unos 3 o 4 años de edad. La deformación craneana en este caso es producto de un extraño ritual que era propio de las civilizaciones Pucará y Tihuanacota, de las que ya hemos hablado en sucesivas ocasiones, durante el cual se vendaba la cabeza a niños pertenecientes generalmente a la nobleza o a la realeza, con el fin de que esta cabeza se les alargase, ¿no? El hecho, pues, hacía que se distinguiesen fácilmente de esta forma a los miembros de las familias más importantes y respetadas. Y según han informado fuentes de la investigación del Ministerio de Cultura de Perú, los restos se consiguieron de manera ilegal, es decir, se han guaqueado. Ahí ha habido un señor, que yo no digo que sea el tal Dávila Riquelme, pero lo cierto es que alguien se ha metido donde no debía y se ha dedicado a excavar donde no debía, y han sacado estas momias que hoy en día se exhiben en este Museo de Cuzco. Lo que más ha indignado a los expertos es la información y el tratamiento que se ha dado sobre el caso desde numerosos medios de comunicación, tal y como hemos oído, ¿no? Porque claro, decir que estas momias podían ser extraterrestres pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Basta con ir, y con esto invito a nuestros oyentes, si alguien va a Perú, pues que se acerque al Museo Arqueológico de Lima o al Museo de Ica, para poder ver pues una extensa colección de cráneos deformados que nada tienen que ver con extraterrestres y posiblemente tienen mucho que ver con una cultura fascinante como fue la Inca, que de esta forma se querían parecer sí a sus dioses, pero que nada tenían que ver con esos extraterrestres. Yo creo que el verdadero misterio, llegado el caso, es observar la similitud tan tremenda que hay entre estos cráneos pues con otras calaveras pertenecientes a culturas tan lejanas como, por ejemplo, la egipcia, ¿no? Aquí yo creo que sí está el verdadero enigma. Sí, parece mucho más razonable esa teoría. Yo había leído incluso que podía tratarse de simios, de momias de simios. No tengo constancia en Perú, pero sí en Egipto sí existen momias de pequeños simios, más o menos una talla similar, pero me parece mucho más razonable la deformación de los cráneos, que efectivamente, como bien dice Lorenzo, se puede ver en varios museos peruanos, distintos ejemplos. Es otra de las cosas que tienen en común la cultura. Es lo más lógico, y de ahí que la fontanela no estuviera cerrado precisamente por esa deformación craneana, para que tenga esa forma alargada, pues evita que se lleguen a cerrar los huesos, sobre todo como eso se tiene que hacer una edad muy temprana, pues de ahí que estos niños pues incluso murieran como consecuencia de las brutalidades a las que eran sometidas, que por cierto tenían que ser de la clase alta, inca, porque si no, no se someterían a ese tipo de deformidad craneal. ¿Os habéis dado cuenta que en los últimos 2-3 meses han salido un montón de noticias de... parece que se vuelve a poner de moda todo el tema de la conexión cósmica de los mayas y de Egipto, se anuncian descubrimientos arqueológicos sorprendentes, cadáveres extraterrestres, próximos documentales con pruebas irrefutables del contacto extraterrestre en la América prehispánica. Yo creo que todo esto es un daño colateral del tema de la paranoia del 2012. Sí, porque y que vamos a encontrar muchos titulares parecidos. Son conexiones pues totalmente inventadas, ¿no? Estoy pensando ahora, cuando estamos hablando de la deformación craneana, en el caso de Akenatón, en las representaciones iconográficas que hay de Akenatón, pues aparece con el cráneo alargado. Entonces se pensaba que se hacían un tratamiento pues muy parecido a lo que luego hacían las culturas andinas, con muchos años de diferencia, evidentemente. Pero es que se ha descubierto la momia de Akenatón, y su cráneo es un cráneo normal y corriente, o sea que no estaba deformado, sino que eso era más por un estilo artístico de la época de Amarna, ¿no? De la época de Amenofis IV, más que de una realidad que se deformaran estos cráneos para intentar parecerse a sus dioses, como realmente decía esa leyenda. Por lo tanto, esa especie de similitud, de paralelismo, pues ha caído por su propio peso, entre otras cosas, porque ni Akenatón, que era como el artífice, ¿no?, de este tipo de cráneos alargados, nunca se sometió a ese tipo de operación. Y en este caso los incas sí se sabe que lo hicieron, pero ya digo que dentro de la alta jerarquía, no el pueblo llano, que por supuesto estos no tenían que someterse a ese tipo de cosas, sino bueno, que ya bastante padecían con otro tipo de penurias más alimenticias. Oye, con respecto al cuerpo de Akenatón, porque se sabía eso, ¿no? Se atribuía al síndrome de Marfan y se decía que no solo era el cráneo, sino que verdaderamente el cuerpo, como muestra la propia iconografía, estatuas que podemos ver, por ejemplo, en el Museo del Cairo de Egipto, ahí se muestra un ser bastante extraño, ¿no? Deforme, y se hablaba de esto, ¿no? De ese síndrome de Marfan. ¿Esto solo se ha comprobado con el cráneo? Es decir, ¿que el cráneo no era como se pensaba que era, o también con el cuerpo? No, se ha comprobado. El síndrome de Marfan se da más en las extremidades. Claro. Y de hecho hay dos personajes famosos, históricos, al que se considera que también tenía el síndrome de Marfan. Uno es Abraham Lincoln y el otro es Paganini. Entonces dicen que Paganini, cuando llegaba lo que llegaba, es decir, para hacer ese tipo de arpegios casi imposibles en su violín, es porque tenía el síndrome de Marfan, que entre otras cosas se caracteriza por un alargamiento, en fin, bastante distinto de lo que es una mano normal, ¿no? Pero bueno, ya te digo que son muchas las circunstancias que se dan para un síndrome de Marfan. Y eso es lo que comentaban de Akenatón, de las pocas cosas que se han podido averiguar hasta el momento, ¿no? Así que eso, pero eso nunca tiene que ver con el cráneo, sino ya te digo, más bien con las extremidades, tanto superiores como inferiores. Jesús, vamos a comentar la última de las leyendas urbanas que hemos seguido, que ha tenido difusión, que tiene que ver con los Bolivic, los famosos Bolivic. Sí, con... Claro, hay que ponernos un poco en antecedentes. Muchos oyentes posiblemente no conocerán esta leyenda urbana que se popularizó hace unos cuantos años. Y era que cuando tú querías montar un viaje de fin de curso a alumnos de un colegio, de un instituto, incluso de una universidad, pues te buscabas cualquier remedio que estuviera a tu alcance, entre ellos las clásicas rifas, ¿no? Estas que al final... pues rifas una cesta o sencillamente pues esas participaciones de la lotería de Navidad donde de los 5 euros, 4 entran en sorteo y uno te queda gratis, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas que se montaban hace unos cuantos años era pedir a BIC, a la empresa BIC, la de los bolígrafos, 1 millón de bolígrafos deconstruidos y montarlos entre toda la clase. Pues eso, en las respectivas casas, cada uno se llevaba un puñadito de bolígrafos, tú los montabas y como consecuencia de esto te daban 1 millón de pesetas de las de entonces, ¿no? Los 6.000 euros. Bueno, eso es lo que se comentó, y bueno, ahora también se habla de eso del kilo de celofán de los paquetes de cigarrillos, ¿no? De tabacalera, para que te den una silla de ruedas. Pero eso es aparte, ¿no? Porque esto último sí tiene una cierta aplicación real. Pero lo de los BIC, yo sí lo oí en su momento, yo no lo hice y nadie lo llegó a hacer, entre otras cosas porque era una leyenda urbana. Entonces es algo que se está intentando ahora un poco demostrar y desmontar, que ciertas cosas que nos han llegado pues de oídas, al final no tenía más razón de ser pues eso, que una mera invención. Y estamos hablando de leyendas urbanas de hace un tiempo, no de ahora, que parece que hay como una especie de concurso para ver quién hace la leyenda urbana más bonita, más espectacular o más estúpida. Bueno, pues en el caso este, era pues basándose en ese anuncio, ¿no?, de Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Todo este mundo, ¿cómo me la sé? Te falla la sintonía un poco. Sí, sí. Bueno, porque creo que era una mujer, no era voz femenina, y de momento esa tonalidad no la tengo. Pero lo que estaba claro es que el Bic era el bolígrafo por antonomasia, ¿no? El que más se usaba. Y lo que se comentaba era eso, que era que tú lo pedías y, bueno, pues la fábrica de Bic pues te daba un montón de bolígrafos en sus cuatro partes o cuatro elementos, el canuto, la capucha, el tapón y la punta con su depósito de tinta y tú lo tenías que ir montando y luego se lo dabas. Claro, con lo que se ahorraban de mano de obra, pues al final te acababan dando 1.000.000 de pesetas. Y con ese 1.000.000 de pesetas, pues podías irte pues a donde te ibas. A lo mejor en aquellas épocas, estamos hablando de los años 70, años 80, que es cuando más se difundió esta leyenda urbana, pues que era Venecia, o sea, nadie iba al Caribe en aquel momento. Bueno, pues nada, al final la empresa tuvo que desmentir todo esto porque decía que, claro, todos sus productos eran fabricados y montados en sus propias fábricas y que les era mucho más caro tener que enviar este tipo de productos, imagínate, a saber dónde, para que lo montaran y que luego cada uno en su casa pues mandara los 6 o 7 bolígrafos que había montado, con lo cual en la que se montaba allí era pistonuda. Y por lo tanto no tenía ningún tipo de finalidad práctica y aquello quedó totalmente desmontado, pero se fue popularizando, es decir, el bolígrafo era tan famoso, ¿no?, desde que lo descubrió Laszlo Biro, este húngaro, en el año 1938, o hasta que Marcel Bix, que de ahí viene lo de los Bix, lo patenta y lo empieza a comercializar en 1952. Bueno, pues esa leyenda no tenía ningún tipo de virtualidad y habría que añadirla pues a otro tipo de leyendas urbanas que tienen que ver con España, como eso de la cuando aquellos personajes famosos que anunciaban las latillas Danone un día en su carrera deportista. Ah, sí, sí, a ver, es verdad. Eso, hablar de eso, ¿no? Entonces, claro, como en 1997 pues lo anunció Caminero y Sergi Bruguera y a partir de ahí pues su carrera fue descendente, o en 1998 Alex Cribillé, o en 1999 Gerard y Morientes, en el 2000 Luis Figo y Guardiola. Y Luis Enrique también en su momento. Luis Enrique, es que hubo que unos cuantos. En el 2001, pero Luis Enrique lo hizo con Casillas y sin embargo Casillas pues no ha pasado nada. Es que tomó poca natilla Casillas. Bueno, ahora ya sabéis que ya no se llaman natillas Danone, sino que se llaman Danet. Sí. El que lo está anunciando es David Villa y Leo Messi. Y fíjate, Messi, este año. Tiene una explicación muy clara, es decir, ¿quién anuncia este tipo de productos? Pues gente que está en lo máximo de su popularidad. Entonces, lo normal es pensar que al cabo de unos pocos años después de anunciar esto, pues tu popularidad descienda, en fin, que ya no tengas esa importancia mediática. Y de ahí un poco viene esa leyenda, ¿no? Decir, ves, desde que lo anunció ha ido a menos. Hombre, ha ido a menos. Casillas, ahí está. Y Xavi, que lo anunció en el 2002, ahí está. Pero claro, hay personas como Ronaldinho, que lo anunció en el 2006, que es verdad que coincidió con su anus horribilis, y a partir de ahí, pues ya no fue el Ronaldinho que conocemos. Bueno, su anus horribilis, dependiendo de dónde lo veas, porque la verdad sí. Es que en el campo fue su anus horribilis, pero por la noche fue el más fantástico de su vida. O sea que... Te pensaba más de 19 veces al día. Claro, sí, ya te digo. En todos. A mi siña. Así que bueno, pues queda desmontado y por tanto que ya nadie piense que lo de Bit explotaba a los pobres niños, que también yo creo que fue una leyenda negra para intentar desacreditar a esta empresa diciendo, fíjate, se aprovechan de los pobres estudiantes que necesitan un dinerillo para hacer su curso o su carrera. Porque esto su viaje ocurrió, de carrera. Como bien dices, en los años 70-80. Ahora, intencionadamente, algunas firmas y algunas empresas utilizan la publicidad viral para generar leyendas urbanas que al final redunden en promoción para sus productos. En Brasil, por ejemplo, montó una campaña Los Chicles Traiden, haciendo circular unos vídeos por ahí como que se conseguía solidificar el agua con unos chicles Traiden y demás, y nada, es otra leyenda urbana, pero esta vez intencionada y elaborada por los peligrosos técnicos de publicidad que nos vuelven locos muchas veces. ¿Cómo has dicho que se llaman Los Chicles? Se me ha olvidado, no me acuerdo ya. Manuel, antes de pasar ya con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes, pero brevemente, algunos de nuestros oyentes, yo espero que la menor parte, que todos sigan y continúen con José Luis Aras, que no son horas, pero aquellos que decidan dormir, por ejemplo, ¿qué les podemos decir? Hombre, pues si tienen algún tipo de experiencia traumática, pues es lo mejor que pueden hacer. O eso, por lo menos, es lo que se deduce de un estudio que se acaba de publicar en Current Biology, un estudio realizado en la Universidad de Berkeley, en California, que pretendería demostrar que dormir ayuda al cerebro a procesar las experiencias emocionales y aliviar los recuerdos traumáticos. Tampoco es que sea un gran descubrimiento, porque muchas, pues como lo de pensar en la sexualidad, muchas de estas cosas en las que invierten los programas de investigación y las becas de investigación en las universidades, pues no son más que para reafirmar cosas que ya todos intuíamos, ¿no? Algunos dirán, ojalá pudiera dormir, ¿no? Si tienes una experiencia traumática y si... Exactamente. En este caso en concreto... Te está perturbando la conciencia, ¿no? En este caso, en concreto, se han hecho varios experimentos con dos grupos de sujetos a los que se sometía a estímulos visuales desagradables. En dos sesiones diferenciadas se les proyectaban imágenes de violencia, imágenes desagradables, hasta traumáticas. Y según este estudio, en la fase conocida como REM del sueño, cuando se producen los movimientos musculares, estos inconscientes ópticos, que cuando miramos a alguien durmiendo y vemos que como que está moviendo los párpados, con los párpados cerrados, pues en esos momentos cuando normalmente se está soñando, pues según este estudio, los que pudieron dormir bien entre una sesión y otra de sus estímulos visuales, podían procesar mejor las reacciones emocionales que producían esas imágenes desagradables. Lo interesante de este estudio es que se puede aplicar, según la Universidad de Berkeley, a las personas que sufren trastornos de estrés postraumático. Por ejemplo, los veteranos de guerra, los veteranos de Irak o de Afganistán, los americanos, claro, que son, parecen los únicos que tienen estrés postraumático, esto nunca se estudia en los otros bandos. Bueno, pues en un 20% de los casos, ese sueño que se produce en la fase REM juega un papel significativo en el proceso de los recuerdos recientes y las reacciones químicas, electroquímicas, que se producen en el cerebro cuando dormimos, digamos que, bueno, en esas personas se podían aliviar más los efectos emocionales o traumáticos de esas experiencias que habían vivido en el campo de batalla. Un estudio más que, bueno, viene a reafirmar lo que ya todos suponemos, ¿no? Que dormir siempre es sano para la salud, dormir nuestras horitas, y si has pasado por experiencias traumáticas, pues mucho más. Silvia, ¿qué son las consultas de nuestros oyentes? Pues mira, hay varios sobre el asunto de los animales. Por ejemplo, Jesús dice, ¿no creen que los animales que tienen estas actitudes frente a un fenómeno natural reaccionan tarde porque viven en nuestro entorno? Es decir, ya están acostumbrados a estar con nosotros. ¿Qué será de aquellos animales que viven en su grupo o en su hábitat natural? Dice, ¿el tiempo de reacción será algo más anticipado? Yo creo que depende de los animales, el tiempo de reacción. Por lo menos por los estudios que se ha hecho, no todos reaccionan con la misma celeridad. Entonces, si algún día se aplica este instinto animal a la prevención de terremotos, tendrían que ver según qué especies y en qué momento reaccionan para diferenciarlo de otro tipo de comportamientos anómalos que no tengan nada que ver con lo telúrico. Entonces, si hay animales que se sabe que reaccionan con un mes de diferencia, con 25 días, y otros reaccionan con unos días, porque claro, si estamos hablando de horas, no nos va a servir para nada. Es decir, eso ya no tienes tiempo de reacción. Entonces, yo creo que el estudio debería ir por ahí. Es decir, primero, distinguir lo que es una reacción anómala de estos animales al campo telúrico, ¿no? Al campo telúrico de la Tierra, y por otra parte saber qué animales son capaces de predecir con más antelación este tipo de terremotos. Se sabe, por ejemplo, que los gusanos, los reptiles y las serpientes, ¿no? Entre ellas o los sapos, como anfibios, sí que tienen más capacidad de reacción que, por ejemplo, un elefante, una jirafa, un perro, que normalmente reaccionan en unas cuantas horas antes, pero prácticamente no serviría a la hora de prevenir. Es que está claro, está documentado que algunas especies animales perciben unos campos tanto del sonido como de la visión que no percibimos los humanos. Si puede, y además lo interesante, por ejemplo, en las unidades policiales de guías caninos, tanto en Guardia Civil, Policía Nacional, se selecciona los mejores ejemplares de perros, se les instruye, por ejemplo, para detectar narcóticos, para detectar drogas, y esto, si realmente se pudiese aislar la percepción de esas, lo que sea, de esos iones positivos que mencionaba Jesús o de lo que sea, eso podría entrenarse, entonces sí se podría a lo mejor llegar a conseguir algo, por lo menos un campo de estudio muy interesante. Y hablando de instinto, Gustavo, pues tiene una consulta. Dice que él ha vivido una experiencia personal con una persona que visitó su pueblo, que era en torno al lago de Sanabria, y la chica no conocía previamente la trágica historia del reventón de la presa, ni que habían muerto bastantes personas. El caso es que ella fue llegar al lago y sintió como una brutal carga negativa y empezó a sentirse rara, como si pasara algo extraño. Dice, luego ya le comenté lo que allí había pasado, Y comentó que es que esa sensación extraña de instinto ante algunas catástrofes que le había pasado en otros sitios. Y entonces nos pregunta Gustavo, ¿por qué puede suceder esto? Ya ves que hay personas que tienen una capacidad psíquica superior a otras, y sobre todo cuando hay agua por medio. Parece que el agua potencia esas capacidades psíquicas. De hecho, los médiums videntes que han sido protagonistas de encontrar a personas desaparecidas, normalmente tienen más aciertos cuando esa persona desaparecida, por desgracia, cuando ya está muerta, está dentro de un lago o de un río. Entonces, por alguna razón, el agua amplifica las capacidades de percepción extrasensorial que tienen estas personas de manera natural. De todas formas, también un paseo por este lago de Sanabria, concretamente por Riva del Lago, que fue ese pueblo que sucumbió literalmente bajo las aguas, la verdad es que, aunque no sea sensitivo, como es mi caso, que para esto soy un auténtico zoquete, la percepción que te da el entorno, aparte de la belleza tan tremenda que atesora, es que verdaderamente allí pasó algo trágico, ¿no? Trágico además que sabéis que estaba revestido de una especie de maldición, ¿no? Porque cuenta más la leyenda que la certeza que por allí pasó un peregrino o un mendigo pidiendo agua, y que al no darle, al cerrarle las puertas prácticamente todos los vecinos de Riva del Lago, pues poco menos que dejó allí una maldición, ¿no? Clavó un palo en mitad de la plaza y dijo, pues mal haga a aquel que niega agua al peregrino. Y a partir de ahí es cuando se produjo la terrible tragedia, ¿no? Es lo que cuenta un poco la leyenda, pero sí es un sitio que, aparte del entorno que, como os digo, lo conocéis de sobra, es maravilloso, la verdad es que la sensación que se tiene, aunque uno no tenga esas capacidades, es que en ese lugar ha ocurrido algo muy negativo, ¿no? Y Diego dice que esta semana, desde el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, se alertó del alto riesgo que tiene España de sufrir un tsunami. Se trata de una teoría relacionada con el mileranismo, coincide con los agoreros, con el asunto este de 2012. El caso es que está muy preocupado porque dice que, claro, que él vive en las rías de Pontevedra, muy cerquita, y bueno, que si le tiene que hacer caso, que no. No, yo creo que esa noticia está relacionada con un reportaje que hubo hace tiempo, hace unos años, no sé si fue la National Geographic, que dio una versión de las 5 causas posibles por las que el mundo podría terminar, ¿no? Y una de ellas decía que era por la explosión del volcán Cumbre Vieja, que está en la isla de La Palma. En las Canarias. Eso fue la BBC. Fue la BBC. Sí. Y entonces, bueno, pues comentaba que evidentemente ahí es un tipo de volcán que si se produce la erupción, pues eso provocaría un tsunami que arrasaría no solo pues toda la parte oriental de la costa atlántica, sino también la occidental, y por lo tanto pues España quedaría anegada con esas olas gigantescas. Pero solo está relacionado con esa hipotética erupción del Cumbre Vieja, que sería pues uno de esos volcanes dañinos y catastróficos si algún día se produjera esa erupción, igual que pasa con el volcán de Yellowstone, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero nunca se ha hablado de fechas. Bueno, se ha hablado un tan Juscelino Danóbrega da Luz, que eres un vidente brasileiro, que el tío se ha empeñado que eso va a ocurrir justo en el 2013. Es decir, un poco dice, si nos salvamos del 2012, no os preocupéis, que ya él está anunciando que el Cumbre Vieja va a entrar en erupción en el 2013. Hombre, pero el 2013 es el 2012 en Canarias. Claro. El Juscelino este es el que pedía un rescate a Estados Unidos porque, según él, es el que había adivinado dónde estaban los principales terroristas de Al-Qaeda, ¿no? Entonces, cada vez que era capturado uno de ellos, él decía que había sido gracias a sus dotes de evidencia. Y claro, todavía la Agencia Central de Seguridad de Estados Unidos está riendo y cachondeándose de un Juscelino que no acaba de cobrar los dólares que ha pedido. Pues tenemos a nuestra oyente sevillana que simpatiza mucho con los temas masónicos y bueno, pues ella quiere dar un paso más y nos hace pues unas consultas. Dice que se ha enterado que en Sevilla pues que está la llamada Logia Tartesos, que por lo visto inicia a mujeres, y también otra llamada Minerva. Dice que no inicia, pero te deja ir como visitante. Me trae mucho el tema, pero claro, no quiero entrar en un sitio que a lo mejor no me pueda sentir a gusto, si le podemos dar algún dato, si hay alguna información extraña sobre estas logias, si son de confianza, o si le podéis dar alguna información de alguna logia masónica en Sevilla que sea de confianza. Pues yo le diría que para mí, desde mi punto de vista, la que más pues eso, ¿no? Más seria es de todas, y además yo creo que es la primera mixta que ha habido en España, que es la gran logia simbólica de España, que durante muchísimo tiempo la estuvo regentando como gran maestre una mujer fascinante como es Ascensión Tejerina. Yo le recomendaría, porque además es que está en Sevilla y es de los que verdaderamente demuestran que la masonería ha sentado las bases de muchas democracias, estos en concreto, porque estos sí permiten que la mujer esté al mismo nivel que el hombre. ¿Pero por qué permites que te digan las mismas cosas que a mí? Por defenderlas a la masonería. Ya sabes lo que te van a decir después, ¿no? No, yo no defiendo a la masonería, todo lo contrario. Es decir, bueno, tampoco la critico, quiero decir. ¿Cómo pero que bueno, es la madre de muchas, o el padre, o lo que sea, de muchas democracias? Pues hombre, es una crítica que yo he tenido con muchos, una discusión que he tenido con muchos masones, ¿no? Porque ellos afirman que gracias a ellos se han asentado muchas democracias en Europa, pero claro, una institución no puede ser democrática cuando durante muchísimo tiempo no ha permitido que la mujer entre. Y en este caso, la Gran Logia Simbólica de España ha sido la primera de España en la que se ha permitido, y por eso se ha granjeado las críticas de muchos compañeros y de muchos hermanos a nivel internacional. Estos requisitos que se pedían en una logia masónica tradicional, tres solo, exclusivamente, uno de ellos era ser libre, de que no estuvieras condicionado y no obligado para entrar en una logia masónica, la otra ser una persona de buenas costumbres, y la tercera era ser varón. Pues fíjate. Por eso de todas formas, existen ya varias logias femeninas en España. Claro que sí. Y mixtas. Pero bueno, preguntaba por una en Sevilla y esta en concreto está. Que son más divertidas. Además, tuvimos aquí en el programa Ascensión Tejerina una ocasión, fue una conversación interesantísima, así que quienes ahí busquen por los podcasts, por las diferentes páginas que en las que se pueden escuchar los programas antiguos, la podrán encontrar, y fue una conversación verdaderamente interesante. No sé en qué verano, si en el de 2006, 2005 aproximadamente, fue a la raíz de la publicación de un libro de ella, de Ascensión Tejerina, y la verdad es que fue una conversación muy, muy interesante. Y Paco, te pide Manuel si le puedes dar tu palabra de caballero sobre el asunto de la película de Robert De Niro. Dice, en esta película me prometes que no se va a ver a las meigas ardiendo en las fallas. Dice, a ver si vamos a tener que regañarte por tu asesoramiento. Esto yo creo que va con la de Tom Cruise. Sí, sí, con la Misión Imposible 2 o 3, me acuerdo. No, yo creo que yo no soy ninguna garantía. Rodrigo Cortés es una garantía de que está muy bien documentada. Hay muchos guiños para los interesados en la historia de lo paranormal. Hay muchos guiños a casos como el de Mónica Nieto, Uri Geller. Bueno, él ya contará en su momento, si quiere, las anécdotas que ha tenido con Uri Geller, que se mosqueó bastante por una escena que aparece en un momento del rodaje, las reconstrucciones. Hay, bueno, no adelantaremos mucho, pero yo creo que está muy bien documentado. Por cierto, Manuel, también tienes nuevo número de esta publicación tan excepcional y distinta, que es El Ojo Crítico. Sí, tan toca narices. Artesanal, a veces, además. ¿No? Bueno, sobre todo artesanal. Pues sí, acaba de ver la luz el número 69, con un dossier sobre el movimiento pseudoescéptico que seguramente levantará muchas ampollas. Vuelvo a pensar en sexo. Es que entre las ampollas el 69... Sí, ves, precisamente por eso. Tú también. Y bueno, como siempre, está disponible en internet, en distintas páginas web, siempre gratuitamente. Y bueno, para quien pueda estar interesado. En la página web del Ojo Crítico, recordamos. Sí, se puede descargar directamente en el blog del Ojo Crítico, que es www.ojo-medio-critico-blogspot.com, pero también en foros de misterio, en Dimensión Límite, montones de páginas. Uno de los comentarios que aparece en el foro de Lorenzo Fernández, me llama poderosamente la atención, es de Lorenzo Fernández, y dice, Bruno, tengo los MPA, tú mismo. Es que no tengo otra forma de ponerme en contacto con vosotros salvo la palabra y el foro. O sea que... Pues así que vamos con los... Me llama poderosamente la atención de nuestros oyentes. Pues mira, está claro que el estudio de los animales esta noche ha triunfado, ¿no? Y Ana Sosa nos dice, interesante estudio para haberlo hecho en el hierro durante estos meses. Mucho ánimo a los herreños, 12.000 sismos, casi nada. Pues fíjate, qué buena reflexión, ¿verdad? Uh-huh. Qué buen caldo de cultivo para haber podido hacer este experimento. Paquito también nos dice, me llama poderosamente la atención que hayamos perdido el contacto con la naturaleza de la forma que hasta ahora, de tal forma que hasta ahora no le hayamos prestado atención a las intuiciones naturales que tienen los animales. Pues sí, efectivamente, cuánta razón tienen, ¿no? Y un curioso oyente, curioso digo por el nombre, que responde al nombre de Ángel Pito Serenito, nos dice que me llama poderosamente la atención, no ríe, ya estoy pensando en sexo, si es que no se puede con vosotros. Bueno, pues dice, me llama poderosamente la atención, y esto es importante porque está colgado ya en el muro, el cómic que se han hecho en la revista Foros del Misterio, para daros el homenaje que os merecéis. Os llevo escuchando desde que Mari tenía una castaña. Recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por ahí porque merece la pena. Algunos están especialmente bien retratados. También Xavier Aznar Cánovas, aquí os traslado la pregunta, dice, me llama poderosamente la atención, queridos amigos, buenas noches, esta pregunta. ¿Cómo está la excavación de la tumba del emperador amarillo? ¿Hay noticias o está parado el tema? Os pregunto a vosotros. Está parado. taparado lo que es la tumba, me refiero, no los aledaños que siguen encontrando más soldados de terracota. Silvia Casasola, ¿y a ti qué te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia de esta madrugada? Pues por supuesto el asunto de los animales, que la naturaleza otra vez nos da la respuesta para identificar esos posibles terremotos. Sapos, anfibios o reptiles reaccionan a esos cambios químicos producidos por la fricción de las capas tectónicas que liberan iones positivos. Bueno, pues seguiremos viendo a ver y observando cómo se comportan. También un nuevo desciframiento de la estela maya, esa estela maya pétrea, y que parece ser que, pues eso, que va a ser un cambio, ya decimos que fuera el asunto agorero de Apocalipsis, y avisaría de un regreso, el regreso de un misterioso dios maya, o sea que tiene que ver con asuntos mitológicos. Luego la frase que ha comentado Manuel sobre la magia, dice, la magia es una vampira que se alimenta de la ciencia. Pues eso, que vamos a estar muy pendientes de esa nueva película de Rodrigo Cortés, donde Manuel Carballal, como hemos estado comentando, ha participado como asesor de efectos mágicos, que no trucos, efectos mágicos. Y luego, pues ya sabéis que hay una leyenda negra, la leyenda negra de que los hombres piensan constantemente en sexo, 19 veces al día, frente a las 10 de las mujeres, o muchas más, como ha quedado demostrado esta noche, que lo han estado mencionando todo el rato. Y luego, para cerrar, una cosita que nos han enviado desde Granada, sobre el tema de refranes adecuados al terremoto. Dice, cuando la serpiente se deslice como una moto, viene terremoto. Si se desliza hacia atrás, va a explotar el volcán. Es como cuando, si existe, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, y si vuela por los balcones, hace un frío de cojones. Has llegado a la decimoprimera vez pensando en sexo, Silvia. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Gracias, Jesús Gallejo, muchas gracias. Nada, un abrazo. Buenas noches. Manuel Carballar, gracias.